Pues ya estamos aquí de regreso en este su programa Tiempo de Híbridos, después de pues unas pequeñas y breves vacaciones de pues más o menos una semanita nos echamos, o creo que más. Hicimos el de Pedro Infante la semana pasada o antepasada, ya ni me acuerdo. Bueno, el chiste es que ya estamos de regreso después de pues estas vacacioncitas que, híjole, sí se merecían, porque ya estábamos así como que a punto de matar a cualquier canijo. Pero bueno, ya ahora estamos más relajados, y con más ímpetu para la chamba y también para hacer programas de radio. Y bueno, pues el día de hoy nos encontramos por aquí, bueno, ya lo teníamos por aquí, este disquito, un pequeño disco, bueno, pues de un disco más bien de estos carnales del Nacha Pop, que ya tenemos por ahí y que, bueno, pues estamos buscando también la oportunidad para ponerlo y para programarlo. Y bueno, pues creo que pues se nos dio por ahí esta oportunidad el día de hoy. Así es de que, bueno, pues vamos a estar escuchando a Nacha Pop el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que ya nos está escuchando. Y bueno, pues vamos a estar escuchando, vamos a escuchar al Nacha hasta, bueno, son 6:30, llegamos un poquito más temprano porque estamos todavía de vacaciones. Pero pues vamos a estar más o menos como hasta las 8:30 escuchando a Nacha Pop el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Así es de que si tienen alguna rolita en específico que quieran pedir, háganoslo saber aquí por el Facebook, que pues ya saben cuál es, que es donde estamos transmitiendo. O también tenemos el chat ahí mismo de la página de sublevarte radio.listentomeradio.com. Ahí también está un espacio para el chat. Y bueno, que casi no lo utilizamos, pero por ahí saludamos a Lilia, a Miriam, a Lilia, Lilia, Lilia, Lilia, a la Luna Roja, a Kat Marañonsky, la Viuda Blues, también por ahí. Gracias, gracias al chat que tenemos a un costado de la página donde estamos transmitiendo. Nada más se tienen que registrar. Lo que les pide es ahí un nombre, un sobrenombre o un nombre, un correo electrónico, creo, ya no me acuerdo. Sí, el correo electrónico, y pues ya pueden ahí poner sus todos sus mensajes que deseen. Ahí nada más le dan a Open Chat New Window. Bueno, ahí le dan a Open Chat New Window. Y ahí también nos pueden escribir para pedir las rolas, o también directamente a nuestra página de Facebook, que bueno, pues ya saben cuál es. Pues bueno, antes era Tiempo de Híbridos, hoy nada más es Ricardo Nicasio. Pero bueno, pues ahora que nos cambiaron todas las cuestiones aquí en el Facebook, bueno, pues ahora es así el rollo. Bueno, vamos a estar escuchando aquí a estos carnales hasta las 8:30 más o menos. Así es de que pues vamos a darle con esta música que tenemos para todos ustedes. Nacha Pop, el día de hoy vamos a escuchar, pues no sé, la verdad es que no me sé muchas rolas del Nacha Pop. Así es de que pues vamos a poner la que salga. Bueno, esta creo, no, es décima, una décima de segundo. A ver qué les parece esta canción. Coronadas de un par. otro que se titula así. Uno sigue, un tercero llamado Dada. Es una forma del círculo sin fin. Tiempo lo verás. noche el viento grita, nadie te puede escuchar. El miedo les encanta y yo lo tuve, nunca estuve peor, nunca estuve peor. Tengo miedo a terror. Lo viste pronto, el miedo me mató. Estoy sufriendo en el tiempo, lo verás. Supiste que tu adiós me horrorizó. Bueno, se estaba adelantando ahí un poquito la rola, pero bueno, pues hacemos el cortecito porque escuchamos, pues yo creo que una de las canciones más conocidas de Nacha Pop, que se llama Lucha, o se llamó Lucha, o se llama Lucha de Gigantes. También escuchamos Miedo al Terror, una décima de segundo. Y en el bloquecito anterior que no mencionamos, las rolas que pusimos fue Sol del Caribe, Magia y Precisión y Estado de Sitio. Fueron las rolas que escuchamos en el bloquecito pasado, que no lo pudimos mencionar, o se nos fue mencionar las rolas que estábamos escuchando. Pero bueno, pues les comento pues que el Nacha Pop fue ya fue un grupo que ya se desintegró, pero fue un grupo musical español de los años 80, formado en medio del entonces recién llamada movida madrileña. En su formación más conocida participaron Antonio Vega, Nacho García Vega en la guitarra y en la voz, Carlos Brockling en el bajo y Niete en la batería. Esto lo formaron en 1978 tras desintegrarse el grupo de Helicopter. Se disolvió Nacha Pop 10 años más tarde, aunque en el 2007 volvieron a reunirse para una gira, pero pues ya no es lo mismo que lo mismo, ¿no? Nacha Pop publicó su primer disco llamado como el grupo Nacha Pop en el 80. Fue producido por Teddy Bautista, grabado en los estudios, bueno, eso quién le importa. El disco ya contenía en el que sería el tema más conocido del grupo y una de las canciones más recordadas del pop español, Chica de Ayer. Bueno, ahorita vamos a poner esa canción porque no sé cuál sea, no me acuerdo. Escrita y compuesta en la plaza de Olbert de Madrid por Antonio Vega, el nombre del grupo proviene de un juego entre ellos que castigaba al integrante que llegara tarde al ensayo con el nombre femenino. El más recurrente era Nacho, de ahí Nacha Pop. No, pues qué ingenio. El segundo disco, Buena Disposición, grabado en el 82 y producido por ellos mismos, lo certifica como uno de los grupos más punteros del panorama nacional, lo que lo llevó a telonear a, entre otros, imagínense, Nacha Pop tocando o telonero de los Ramones o de Siouxsie and the Banshees, imagínense. Órale, estaba curiosa esa composición. En el 83 firman un disco, los más numerosos, entre otras rolas, incluida la canción Luz de Cruces y Enganchado a una señal de bus, y posteriormente un sencillo, Una décima de segundo, que ya escuchamos, otro de los temas estrella del grupo, compuesto por Antonio Vega. En el 85 firman una nueva discográfica, aquí le ponen, con una disquera cuyos estudios estaban en Madrid, con dibujos animados. Dice, con este álbum consiguen el número uno en el programa radiofónico Los 40 Principales, gracias al tema Grité una noche, compuesta por Nacho. Tras este trabajo, Ñete abandona el grupo por desavenencias, dice, con el resto de los componentes, al parecer por introducir secuencias y cajas de ritmos en la música. O sea que ya lo estaban mandando a la goma el cabrón y dijo, pues ahí nos vemos. Bueno, vamos a escuchar alguna de las de estas rolas. Aquí está esta que se llama La Chica de Ayer, que están mencionando aquí en esta biografía que estamos leyendo en el Wikipedia, sobre la información de esta banda española Nacha Pop, Chica de Ayer. Que echaste en mi vaso azul y te dejaré soñar. disparar. De tenerte entre mis brazos y de verte desfallecer, esperando que regreses y antes del amanecer, antes del amanecer. Escúchame y vete, el vampiro volverá por ti. Vete a un lugar donde encuentres el sol. Bien, pues lo que escuchamos fue Agárrate a mí, así se llama la rola, antes de que salga el sol, ¿Qué hiciste esa noche? Chica de ayer, fíjense, todo relacionado con la pachanga y el desmadre. Agárrate a mí antes de que salga el sol. ¿Qué hiciste anoche y chica de ayer? No, pues sí, que les encantaba la pachanga a estos carnales del Nacha Pop. Y bueno, pues como ustedes vean, escuchan, pues es algo acá más, pues se puede decir más fresita, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que también, pues estos cuates jugaron un papel muy importante en la cuestión del rock en español, pues a nivel mundial, a lo mejor no tan conocidos como pues otras bandas o otros solistas, ¿no? Pero el Nacha Pop fue de los fuertes en aquella época, en los ochentas. Bueno, yo recuerdo en esa época, estaba muy chamaco, pero pero sí, sí, en las pachangas pues ponían todo el rollo del rock en español, incluían también rolas de Nacha Pop. Bueno, pues hay muy poca banda, estaba calculado también el rollo porque pues hay mucha gente que está de vacaciones. Yo apenas llegué ayer, así es de que bueno, pues se justifica también el rollo de que haya poca banda escuchando, pero pues no hay bronca. Ya saben que este programa lo estamos grabando para la posteridad, para nuestros nietecitos y nuestros hijos, no, para toda la banda que le guste el rock en español de aquella época, y bueno, pues para que lo puedan disfrutar. Así es de que estamos grabando el programa. Ya saben que bueno, pues lo grabamos y tardamos un poquitillo. Ahora que se atravesaron las vacaciones, pues nos estamos tardando otro poquitillo más en subir los podcasts, pero vamos a estar subiendo ya los que están rezagaditos, esos ya los estamos subiendo. Ayer subimos uno de que ayer íbamos llegando, subimos uno del Bauhaus que hicimos ya hace un rato, bastante chido, y que bueno, pues por ahí también latió la propuesta de escuchar a esta banda Bauhaus. Bueno, vamos a los saludos. Está por ahí mi querida Klaus, ¿qué es eso? M Espinosa, Klaus. Sí, claro que sí, me acuerdo de tu apellido. Saludos a mi querida Claudia Espinosa, que nos está escuchando. También está por ahí mi querida Alicia San Antonio. Saludos a mi Lichita. Un beso, un abrazo. Fernando Huerta también anda por ahí, chido carnal. Miguel López Santaella también anda por ahí. Citlali García Herrera y Anet Fatale. Fatale. Órale con la net. Chido, gracias a toda esa banda que nos está escuchando. Y bueno, pues creo que nada más están por ahí ellos. Sí, por ahora. Espero que llegue más bandita al ratillo. Bueno, les recuerdo que estamos grabando el programa. Posteriormente lo vamos a subir a nuestro blog. El blog que tenemos es sublevarteradio.wordpress.com. sublevarteradio.wordpress.com. Ahí estamos subiendo la mayor parte de los programas grabados. Los subimos primero a nuestra página y luego ya los metemos aquí al Facebook. Así es de que bueno, pues si están muy desesperados de escuchar el programa grabado, ahí lo pueden escuchar. Ahí estamos subiendo todos los programas recientes, como de un año para acá, y los más viejitos que subimos, que tenemos, más o menos del 2012 para el 2014 o 13, por ahí, están en Tiempos Híbridos, en otro blog que tenemos, Tiempos Híbridos con doble S, tiemposhibridos.blogspot.mx. Ahí pueden escuchar también otros programas más viejitos que tenemos, más o menos del 2012 al 2014, mediados del 2014, y del 2014 al 15 estamos en este otro blog que se llama sublevarteradio.wordpress.com. Ya casi me lo estoy aprendiendo. Tuve que poner aquí un anuncio porque la neta se me va el avión de de las direcciones. Pero bueno, ahí pueden escucharnos, y les recordamos que también tenemos, bueno, aquí en esta de Ricardo Nicasio tenemos espacio, de repente se fueron por ahí algunos compas, tenemos tres espacios. Tenemos 4,997, así es de que si quieren apuntarse a nuestra cuenta de Ricardo Nicasio aquí en el Face que tenemos, pues ahorita mismo los palomeamos. Y les recordamos que tenemos nuestra página que nos da Facebook, que se llama Sublevarte Radio. Aquí mismo en Facebook le dan Sublevarte Radio, y ahí estamos subiendo también todos los programas grabados y también pues el anuncio que hacemos de las transmisiones en vivo. Bueno, vamos a la música porque ya nos colgamos un poquitín, y vamos a seguir leyendo también algo de estos carnales del Necha Pop, de su trayectoria. Habíamos mencionado ya algunas canciones, pero ya se me perdieron. Chica de Ayer ya la pusimos, sí. Décimas de un Segundo también. Bueno, vamos a poner esta que se llama ¿Quién Soy? A ver qué les parece. Es Nacha Pop el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Fantasmas de la prima y el bordón. Me suelo despertar. Bueno, pues escuchamos Sentado al borde de ti, esta canción que Vicente, que también, bueno, pues era conocida o es conocida la rola. Y ¿Quién soy? Fueron las tres rolitas ligadas de este 1, 2, 3, 4, quinto bloquecito que estamos haciendo de este programa especial dedicado a esta banda española que se llama Nacha Pop. Bueno, espero les lata la programación. Ya llegó por ahí Ivonne Vega Cadenita, que dice: no puede faltar Lucha de Gigantes. ¡Ya la pusimos! Lástima, Ivoncita. Bueno, vamos a ver si la ponemos ya hasta el último del programa. Por ahí también llegó ¿quién más? Dask, Euk, Kreuk. No sé cómo se pronuncie eso, mi buen Dask, Euk, Kreuk. Fernando Huerta, no sé si lo había mencionado también por ahí, que fueron los que llegaron hace un momento. Más o menos ahí va la onda. Decíamos que pues sí va a estar medio cañón el rollo, porque pues son las vacaciones y todo el mundo andan, pues si no está aquí en el DF, pues anda en otro rollo, anda cheleando. Además es viernes, yo ni sabía que era viernes. Como voy llegando, pues ni sé qué día es, pero bueno, también es viernes chelero. Ya continuando con la información del Nacha, dice que en el 1987 se publica su siguiente trabajo también con Polydorf y con la producción de, bueno, El Momento, se llamó el disco, que contiene temas como Lucha de Gigantes, No se acaban las calles, Lágrimas al suelo, Vístete o Persiguiendo sombras, además de que en España el disco fue grabado también en Londres y Suecia. En el 88 actúa en la Plaza de Toros México, en la Ciudad de México, en el que por el momento es único concierto en Latinoamérica. Ah, chica, poco. Ese mismo año grabaron en la discoteca Queja Cara Plato de Madrid, en dos actuaciones, el disco en directo 80-88, que sirve como despedida del grupo y que se convertiría en el disco más vendido de la banda. Tras la disolución del grupo, Nacho García Vega y Carlos Brockling forman, junto con el bajista y productor Fernando Illán, el grupo Rico, que grabó tres discos antes de su disolución, o sea que valió más. Por su parte, Antonio Vega comienza su carrera como solista con el disco Pasión, que en cuanto a Añate, que era el baterista, tras abandonar la banda se convirtió en un reputado, dice que en un reputado. ¿Qué será eso? En un reputado músico profesional. Habiendo trabajado con Toreros Muertos, Los Secretos, La Frontera y Joaquín Sabina. En el 2005 está embarcado en Sevilla en un nuevo proyecto sin trabajo discográfico al momento, para que el que ha teloneado a su antiguo compañero Antonio en varias ocasiones, y con él participó en el homenaje que se le rindió en la Sala Colmenares en el 2007. A finales del 2004 se edita un DVD, último concierto que se dio a la banda 16 años antes. También se reedita un CD, los discos Dibujos Animados, El Momento, nunca antes editado en CD. El 8 de mayo del 2007 el grupo anuncia que regresa con una gira, no manchen, que comienza el 30 de junio en Ávila y termina el 26 de octubre en Madrid. La nueva banda está formada por Antonio Vega, Nacho García Vega, acompañado por el músicos como los que tocan desde la disolución de Nacha Pop, Fernando Illán, bajo, Anguilio Boa, batería, y Basilio Martí, teclados. El 27, no, el 12 de... Ah, Chihuahua, fíjate, el 12 de mayo del 2009 fallece Antonio Vega. No sabía que ya se había felpado este cuate a causa de cáncer pulmonar, por lo que le habían diagnosticado pocos meses de vida. Pues ni pex. Bueno, pues es un breve y rápido vistazo a esta banda del Nacha Pop, que bueno, pues como ven, pues sí sacaron bastantes discos. Algunos de estos, bueno, la mayor parte de ellos los tenemos, así es de que bueno, pues vamos a poner algunas de estas rolas que están mencionando. Más de Chihuahua, ¿dónde vi que decían las rolas? Está de Lágrimas al Suelo, Lucha de Gigantes, No Se Acaban las Calles, Vístete, bueno, Vístete ya lo pusimos hace rato, Persiguiendo Sombras. Bueno, vamos a buscar algunas de esas rolitas para pues que ustedes las puedan escuchar, porque bueno, hay muchas bandas, de las rolas que realmente no las conozco. Lágrimas al Suelo encontramos. Nacha Pop el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Desaparecieron, nunca más me vieron.

Bueno, se quería, quería otra vez la rola ser escuchada. La de Lágrimas al Suelo, que escuchamos al inicio de este bloquecito, Lágrimas al Suelo. Luego escuchamos Nuevo Plan y Escala Real. Fueron las tres rolitas ligadas que escuchamos de esta agrupación española que se llama Nacha Pop. Y bueno, pues se me fue la onda de que les iba a comentar. Bueno, por ahí ya llegó más bandita. Por ahí llegó Moisés García y Citlali García, los dos García. Citlali García Herrera y Moisés García. Chido, gracias a los García, a la familia García que llegó. Híjole, se me fue la onda de lo que les iba a mencionar. Estamos grabando el programa, como ya saben, para que posteriormente ustedes lo puedan escuchar en el momento que ustedes deseen. Y también, bueno, pues decirles que todavía tenemos espacio. Aún tenemos espacio en esta cuenta de Facebook que se llama Ricardo Nicasio, que antes se llamaba Tiempo de Híbridos, pero que el Facebook culé nos cambió. Así es de que, bueno, todavía hay espacio para que si quieran, ahora sí que añadirse o sumarse a esta gran familia de amigos, a esta familia de amigos, para que pues tengan ahí también, les llegue las invitaciones de los distintos programas de radio que estamos realizando y que, bueno, pues también los pueden escuchar. Por ahí vamos a estar subiendo ya algunos programas este fin de semana, que no tenemos transmisión en vivo, pero que vamos a tener vamos a subir algunos de los programas de radio que ya hemos realizado, algunos en vivo y otros grabados, porque bueno, pues de repente acá se aloca el choro y o no tenemos internet o no tenemos algo y falla. Pero bueno, pues de todos modos hacemos el programa. Vamos a poner la canción que nos está pidiendo Ivonne Vega Cadena Cadenita, porque si no, pues me voy a sentir mal. Porque nada más es la única que está pidiendo canciones. Y ya le habíamos puesto, bueno, no le habíamos puesto, sino que como está el programador automático, pues salió la canción. Entonces va para ti, mi querida Ivonne Vega Cadenita, Lucha de Gigantes. ¿Acaso hay alguien más aquí?

Bueno, esa rola se llamó Luz de Cruce. También escuchamos Con Tal de Regresar, Grité Una Noche. Y bueno, Lucha de Gigantes, que bueno, ya le habíamos puesto, pero pues, acá Ivoncita llegó tarde, dice. No, ahí está Ivón, para que no digas que no ponemos las rolas. Bueno, ya nos estamos retirando. Gracias a toda la banda que estuvo presente el día de Oink. En este su programa Tiempo de Híbridos. Bueno, por ahí llegó un poco de más banda. Pero los que llegaron por ahí estuvo, bueno, que llegó. Va llegando Atenea Graham. Saludos a Atenea Graham. Mi querida Klaus, Cleois. Saludos a Claudia. Claudia Espinosa, Miguel López Santaella, el buen Fernando Huerta, Ivonne B. Cadena, Alicia San Antonio, Dask El Crow, Citlali García Herrera, Annette Fatale, Esther Moreno y Moisés García. Gracias. Gracias a todos los que estuvieron ahí presentes escuchando programa de radio. También en el acá en nuestra página que tenemos. Uy, ¿dónde está? Ah, estuvo Felipe López Betanzos, en nuestro grupo de amigos. Por cierto, de una vez hacemos la el comercial, que ese no lo habíamos mencionado. Tenemos y formamos un grupo de amigos. Ya ven que aquí también se pueden hacer los grupos. Entonces tenemos un grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio, y ahí también se pueden suscribir la banda que quiera, que le lleguen ahí los mensajitos. Ahí se pueden suscribir, se llama Sublevarte Radio, el grupo de amigos. Y bueno, por ahí está el buen Felipe Betanzos y Laura Hernández. Chido, gracias que nos estuvieron escuchando. Nosotros nos retiramos, no vamos a hacer transmisión en fin de semana, pero ya el lunes ya empezamos nuevamente a tener la transmisión normal a las 7 de la noche. Hoy pues como pues todavía estoy de vacaciones, pues lo hicimos un poquito antes, pero pues ya saben, tenemos ahí el programa grabado, lo estamos grabando de hecho este programa para que lo puedan escuchar posteriormente. Chido la banda, muchas gracias, nos vamos con pues más rolas de Nacha Pop. No se desconecten porque todavía vamos a tener Nacha Pop durante algunos algún tiempecito más en lo que hacemos esta onda del podcast, para que ustedes sigan escuchando a esta banda española que se llama Nacha Pop. Nos vamos con esta canción que se llama Relojes en la Oscuridad, a ver qué les parece. Chida la banda, muchas gracias, yo soy Ricardo El Híbrido, saludando a todos, nos estamos escuchando posteriormente, la próxima semana más bien. Mientras pues los dejamos con rolitas de Nacha Pop más. Chido, gracias. Semillas de locura, lujo genial. Todo llegará. Yeah.